pequeño es la nada. Y esforzarse, esforzarse, esforzarse, aún sabiendo que va a la nada. En su resuelta desesperanza, bajo un cielo sin Dios, sobre una tierra sin infierno, el hombre nuevo, como él lo llama, este hombre que él quiere crear, el hombre nuevo, San Pablo hablaba de hombre nuevo, pero en otro sentido, el hombre nuevo de la filosofía de Sartre, debe prestarse a ser hombre químicamente puro, digamos, solo como hombre vivir. Ello no es otra cosa que querer ser Dios sabiendo que Dios no existe ni puede existir. Fíjense qué pensaba filosofía. Claro que esto no llega a la gente que camina por la calle, pero un poco llega a través de las ideas, porque este hombre, Sartre, no solo escribió libros de filosofía, muchos libros, sino que además hizo obras de teatro, obras de novela, ¿no?, en donde pone personajes en esta línea que hacen atractivas a veces estas ideas, atractivas estas ideas. Ser hombre entonces consiste en ser cotidiano y resignadamente una divinidad imposible y fracasada. Bueno, esto sería el primer pecado. Santo Tomás no habla de Sartre, obviamente vivió 10 siglos antes, pero explicó lo que era la desesperación, y aquí tenemos un ejemplo en el mundo de la modernidad de alguien que asume ese pecado, lo hace propio, digamos, lo exalta en cierto modo también, y lo hace único camino para el hombre, este hombre viator, este hombre caminante. El único camino es marchar hacia la nada, hacia la desesperación, hacia el absurdo metafísico del hombre. Bueno, y hay un sector del mundo moderno que acepta un poco eso. No es el más numeroso es el que voy a citar ahora, al que me voy a referir ahora. Pero hay un sector que, como decía yo antes, eso, ¿no?, que esos artistas que viven una vida perra moralmente y uno los ve como si hubieran felices a carcajadas, pero el fondo de su alma está radicado en este absurdo, en el absurdo humano, en el absurdo sartriano. Bueno, y el otro pecado por exceso es esperar demasiado, la presunción se llama. Es anticipar la plenitud indebidamente, no por la esperanza que la anticipa debidamente, sino indebidamente. La presunción es aquella actitud del espíritu que contradice la realidad del futuro de la vida eterna y lo penoso de su logro. Es decir, yo haga lo que haga, me voy a acabar bien, todo va a salir bien, yo voy a conquistar mi felicidad, yo a fuerza de músculos. Una perversa seguridad, una seguridad puramente humana, fundada en el hombre. Su esencia es esa, es una perversa seguridad, es un núcleo. La presunción se puede manifestar en dos formas principales, con arreglo a dos falsos motivos opuestos entre sí, de los que deriva su improcedente tranquilización o perversa seguridad. La primera forma se basa en la herejía protestante de la virtualidad única de Dios Salvador y donante de la gracia. O sea, si yo creo, ya estoy salvado. Tengo certeza absoluta de la salvación, mirando solo a los méritos de Cristo. Cristo murió por mí, listo. Yo muero, y si creo en Cristo, estoy salvado. Aunque sea un pecador, aunque obre toda clase de pecado contra los 10 mandamientos y todo, si creo en Cristo, Él cargó sobre sí todos los pecados, y por tanto el hombre está seguro de salvarse, haga lo que hiciere, con tal que no pierda la fe. Una tranquilización improcedente, una seguridad perversa también, podríamos decir, desde otro punto de vista. Con esta teoría de la certeza absoluta de la salvación, mirando solo a los méritos de Cristo, destruye esta herejía el auténtico carácter de camino. O sea, ya hemos llegado al fin, en cierto modo, ya. Cualquier momento me muera, listo, yo estoy salvado porque Cristo me ha cargado con mis pecados y listo. Saben que la palabra, creo que lo dije, no sé, la palabra en latín que usamos en la misa, Agnus Dei qui toli peccata mundi, lo traducimos Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, pero toli en latín no solamente significa quitar, sino cargar también. Y es legítima esta traducción, Cordero de Dios que carga los pecados del mundo, ten piedad de nosotros. Pero eso se puede entender bien, Cristo cargó con nuestros pecados. San Pablo llega a decir una frase tremenda, Dios lo hizo pecado a Cristo, una manera de hablar, como diciendo que cargó sobre Cristo todos los pecados de la humanidad. Pero eso no significa que uno no tenga que vivir en gracia y, digamos, y tratar de no caer en los pecados, arrepentirse de ellos, si así lo hace. Y la segunda forma de presunción se basa en la presunción pelagiana. ¿Qué es esto? Se caracteriza por una tesis, se llama pelagiana porque la inició Pelagio, que era un monje de los siglos primeros del cristianismo, bastante soberbia la idea, ¿no? Se caracteriza por la tesis más o menos expresa de que bastan las propias fuerzas de la naturaleza humana para alcanzar la vida eterna, la vida bienaventurada, la vida feliz. O sea, el hombre a fuerza de músculos, vamos a decir, en otras palabras, se puede salvar. No necesita la ayuda de la gracia. Eso dicho un poco brutalmente, habría que matizar más, pero no hay tiempo aquí de matizar mucho. Entonces, esto sería por el otro lado, ¿no? No el espíritu protestante. Se esconde esto en el moralismo de tipo liberal y burgués de nuestra época, ¿no? Del hombre mesurado y honorable, de gentleman, que dice, bueno, cuando yo me muera le daré una palmadita a Dios en el hombro y aquí estoy, yo soy un tipo que honrado con su libertad y liberalismo y todas esas cosas, subsistirá al hallarse frente a Dios por su rendimiento moral. Él ha obrado ahí en el Rotary Club, ha tratado de hacer bien a los demás, algunos, y listo, aquí estoy y ya está, ¿no es cierto? Sí, entonces aquí también se acaba el carácter de la esperanza. Dentro de este segundo tipo de presunción se incluye el llamado humanismo de los últimos siglos, sobre todo a partir de la Revolución Francesa, pero ya empieza en el Renacimiento, en el segundo. Hay dos renacimientos, uno bueno, que es el del Giotto, frangélico, ese es todavía un renacimiento muy dependiente de la Edad Media y muy cristiano, pero ya el segundo renacimiento empieza a asomar el hombre soberbio, aún el mismo Miguel Ángel, que es muy grande, un artista y muy cristiano, lo era por cierto, pero ya aparece ese hombre con musculatura inmensa, impresionante, el hombre prometeico, soberbio un poquito, ¿no? Ya aparece todavía en Miguel Ángel cristiano, porque lo era. Pero el primer renacimiento es un progreso sobre la Edad Media, podríamos decir, una mayor plenitud en esos autores que he nombrado, Giotto y otros. Pero luego comienza ya Maquiavelo, la era terrible del segundo renacimiento, que trae este hombre soberbio, este hombre que cree que a fuerza de músculos va a lograr su perfección. Y cuando llegue al juicio final, estará tranquilo frente a Dios, él con sus fuerzas, sin la ayuda de la gracia, hizo lo que creyó que debía hacer. Humanismo lo han llamado, lo llamaron ellos, ¿no? Como si lo nuestro no fuera humanismo, como si lo medieval, la cristiandad hubiera sido una destrucción del hombre. Ahora el hombre es libre, ya el hombre ya no está ahí viendo qué me pide Dios, cuáles son los mandamientos. No, el hombre en todo caso se crea los mandamientos, ¿no? En todo caso se da a sí mismo cada vez más todas las normas, se independiza un poco de Dios. O sea, Dios en todo caso queda como un ser etéreo, un supremo arquitecto lejano, que no se mete en la historia, nos deja ser como queramos. Un poco así sería este humanismo. Este humanismo es un remedo de la esperanza, no ya en Dios, pero sí en los hombres y en sus músculos y en sus fuerzas naturales. O sea, ya no se pone la esperanza en Dios, entonces ya no es más esperanza teologal. Porque si decíamos que para ser teologal debe venir de Dios y tener por objeto a Dios, no. Aquí la esperanza es en el hombre nomás, en el hombre. El hombre va a lograr, y vamos a explicarlo un poquito más esto, porque, como digo, esta tendencia está mucho más extendida que la de Sartre, que la existencialista, que es más sofisticada, más difícil, digamos, que esta. Fíjense lo que decía un autor, que sé que algunos de ustedes me han dicho que lo conoce, me refiero, lo conocen por sus escritos, que se llama Juan Manuel de Prada, que es un joven español, muy inteligente, muy capaz, que escribe, es columnista del diario ABC de Madrid, y dice esto, lo leí hace poquito y lo pasé aquí atrás de esta página porque me gustó, dice Zapatero, no se refiere a los zapateros, sino al presidente de España, se acuerda un tiempo se llamó Zapatero, el primer ministro de España socialista. Bueno, Zapatero dice, en una larga entrevista, que editaron a modo de libro turiferario, turiferario, turífero, que se tira incienso, como diciendo un libro incensatorio de Zapatero, ¿no? Que editaron a modo de libro turiferario, describía así sus creencias religiosas. Miren lo que decía Zapatero, ahora, hace pocos años. En la medida en que he ido evolucionando y madurando, creo que la religión más auténtica es el hombre. Es el ser humano el que merece adoración en el vértice claro del mundo, tal como se nos ha mostrado, tal como lo hemos llegado a comprender. Es decir, entonces el mundo ha ido progresando y ha descubierto que el Dios verdadero no es aquel tan lejos, vaporoso, es este real, es el hombre, que debe ser adorado, es decir, debe suplir al Dios inexistente. Aquí tenemos un caso de, digamos, de presunción. Ya entonces, ¿qué puede el hombre adorado, que es Dios en última instancia, esperar si ya es Dios él? Ya vamos a ver luego qué dicen los modernos de lo que hay que esperar. En la técnica, en otras cosas, pero no en Dios. Pero esto lo diremos enseguida. O sea, es interesante este texto de Zapatero, de este presidente o primer ministro, no sé cómo se llamaba, de España, ¿no? Porque muestra una especie de profesión de fe, una profesión de fe. Creo en el hombre, no creo en Dios, creo en el hombre. Una profesión de fe ilimitada en las posibilidades humanas, en la grandeza del hombre, en la capacidad del hombre para instaurar un paraíso en la tierra, como decía Marx. Pero este señor no es marxista, es socialista, cercano, pero no es marxista, creo. Para instaurar un paraíso en la tierra. Grandeza infinita del hombre, pero disfrazándola con los ropajes de la religiosidad. Entonces Dios es el hombre, hay que adorar al hombre. No se trata pues de aquel ateísmo de antaño, aquel ateísmo antiguo que negaba la existencia de Dios y vaciaba el templo. Se trata de una nueva forma de ateísmo que sienta al hombre en el templo de Dios y lo adora como si fuera Dios. La adoración del hombre es la religión universal de nuestra época, dice de Prada. La adoración del hombre es la religión universal de nuestra época católica. Católica significa universal, lo digo en ironía, ¿no? La religión universal de nuestra época la proclaman sus sacerdotes y corifeos. Idolatría de la ciencia, esperanza en el progreso, con mayúscula, ¿no? Y adhesión de la ideología prometeica, nuevo paraíso en la tierra. Prometeo, saben ustedes, que era aquel personaje del mito que conquistaba el cielo a fuerza de músculos y trataba de deponer a Dios. Bueno, aquí tenemos lo que sería la presunción como un pecado social de la modernidad que signa al mundo moderno, mucho más que la tesis sartriana de la desesperación. Ahora es la presunción, el hombre presumido, el hombre que es capaz de hacer todo sin la ayuda de nadie. No será difícil, después de lo dicho, imaginar el término que condujo esta secularización de la esperanza cristiana. Miren lo que dijo Diderot, uno de los pensadores de la Revolución Francesa, y me parece que era uno de los escritores de la famosa enciclopedia, ¿saben ustedes? Un libro que sacaron en la época de la Revolución Francesa, un libro en donde iba como muy inteligente, en donde creo que son 18 tomos, no sé, un diccionario, no sé, uno busca cualquier palabra, pone las palabras y todas con un sentido tergiversado o disminuido. Y algunas veces con buen sentido, como para engañar a los incautos. Y ahí escriben sacerdotes apóstatas y todo, ¿no? Un libro impresionante, una especie de Biblia del iluminismo. Iluminismo llamaban ellos porque se querían los iluminados, los filósofos. Filósofos con mayúscula, ellos eran los filósofos, los pensadores, todo lo demás éramos estúpidos. En la Edad Media estábamos en la pavada, creyendo en un Dios extraño, trino y uno a la vez, cosa de loco, etc. Ahora hemos llegado a los filósofos, a los iluminados, estamos iluminados. Aufklärung lo llamaba en Alemania, iluminación. Fue un movimiento casi universal, pero en Francia tuvo su epicentro, me parece. Pues bien, Diderot, uno de los pensadores de aquel tiempo, ¿qué escribe? Miren ustedes, la posteridad, o sea, el futuro, la posteridad, es para el filósofo, para el filósofo, ellos se creían filósofos todos, ¿no? Pensadores, inteligentes. La posteridad es para el filósofo lo que el otro mundo para el hombre religioso. O sea, en vez de pensar en otro mundo, hay que pensar en la posteridad. Ahora vivimos así en el 2016, pero en el 2070 vamos a vivir cada vez mejor. Cada vez mejor, la posteridad es el nuevo Dios. Vamos a ir progresando cada vez más, sí o sí. No es dudoso, es cierto, cada vez más, porque la técnica progresa. Después dan las razones, ¿no es cierto? Pero esta es la idea que se ha metido, o sea, prescindamos de Dios, de la eternidad. Y la esperanza, mira, la eternidad, no la posteridad, son dos cosas muy distintas. Nunca ha sido, me parece, más clara y vigorosamente expuesta, expresada, la transposición del futuro escatológico, escatológico quiere decir final, al futuro intrahistórico. O sea, el futuro, pero dentro de la historia. Una conclusión se impone, el progresismo, la fe en el progreso, por eso la palabrita progresismo la ama mucho, es creer en el progreso a que llega la secularización de la esperanza. Es una esperanza secularizada. El progresismo, el progreso, la secularización de la esperanza cristiana en el mundo moderno es tomar por esperanza lo que es un pecado contra la esperanza, la presunción. El progresismo no fue una idea, fue una creencia y es una especie de fe, una fe laica, digamos, no revelada, sino descubierta por el ingenio del hombre moderno. Pese a su apariencia racional, parece una cosa muy racional decir tenemos más técnica, tenemos computadoras, tenemos esto y esto y esto y esto, parece una cosa muy racional. La ilustración, como se llamó el tema iluminismo, la ilustración fue tanto una empresa moral y religiosa, o pseudo-religiosa, como una empresa intelectual. Sus hombres se propusieron instalar a la humanidad sobre su propia naturaleza. O sea, no fundarse en Dios, sino en la en el hombre. Y de ahí que el progresismo fuese, más que una especulación de ideólogos, un credo de entusiastas, una religión del progreso. Todo va a ir mejor, quédese tranquilo, ahora pasa esto, hay terremotos, pero ya vamos a descubrir los medios, todo va a ir mejor, sí o sí, absolutamente. No caminamos hacia ningún fin de la historia, no hay fin de la historia. La fuerza de la ilustración, dice un autor, no radicaba en su apartamiento de la fe. El puro escepticismo carece de fuerza verdadera, sino en el nuevo ideal de fe que presentaba y en la nueva forma de religión que encarnó. Una nueva religión, una antirreligión. No es simplemente el no tener religión alguna. ¿Qué es usted? Yo soy ateo, no creo en nada. No, no, no. Creen en algo, creen en el hombre con mayúscula. Creen en el futuro, creen en la posteridad. Creen en el progreso indefinido, etcétera, ¿no? Hay una religión, es una religión invertida. La fuerza de la ilustración entonces no radicaba en su apartamiento de la fe, dice un autor, el puro escepticismo carece de fuerza verdadera, sino en la nueva forma de religión que encarnó. El hombre irá pasando de la desgracia a la felicidad. Hoy habrá todavía desgracias, habrá terremoto, habrá muchas cosas, pero vamos, no importa, tranquilo, vamos a la felicidad, sí o sí, vamos a la felicidad. Nunca la palabra felicidad se usó tantas veces como en el siglo XVIII, con la Revolución Francesa. Felicidad, toda la felicidad general, la felicidad de los pueblos, felicité, felicité, siempre la felicidad. Siglo XVIII fue la palabra caballito de batalla, a donde la felicidad en la tierra. Por tanto, se diluye la esperanza, que es sobrenatural. La esperanza progresista se basa en la gran fe del hombre ilustrado, entre comillas, en las virtualidades de la naturaleza. La naturaleza está con virtualidad, virtus, quiere decir fuerzas, tiene fuerza la naturaleza. Algunos sustituirán la venturosa infinitud a que el hombre aspira y que el cristianismo promete, la infinitud, lo infinito, por la interminabilidad en la historia, del movimiento perfectivo de la historia. Y se propondrán lo que llamaron la doctrina del progreso indefinido. Este es otro nombrecito que apareció en la Revolución Francesa. Progreso indefinido. Va a haber progreso en la historia indefinido, sin parar. Cada vez habrá más progreso. Si nos despertamos en el siglo XXII, lo veremos progresando muchísimo del siglo XX y un XXI. Y si en el siglo XXV lo que veré, progreso indefinido, sí o sí, dentro de la tierra. No hay cielo, no hay eternidad, siempre en la tierra, indefinido. Esta palabra la inventó la Revolución Francesa. Movimiento perfectivo de la historia. No importa, lo que importa es que el ser humano, sin otras fuerzas que la de su desnuda naturaleza, no con la ayuda de la gracia ni de Dios, sin más norma que la de ser laboriosamente fiel a su propia razón, el racionalismo, no la fe, sino el racionalismo, la razón me descubre todo, está seguro de moverse hacia su perfección suprema. A lo mejor él no lo ve, pero lo verán otros. Esto es medio raro, esto que acabo de decir, porque la esperanza, según la doctrina cristiana, es algo muy personal. No hay esperanza general de la humanidad. Pero estos tipos sí la tienen. A lo mejor yo no veré eso, pero no importa, mis nietos lo verán. Es raro eso, pero la esperanza es de uno, es para uno. También espera para los demás, pero es para uno. Y si no es para uno, es medio raro. ¿Cómo voy a esperar para mis nietos? No sé. Bueno, pero esto está metido en progreso indefinido, es decir, para el futuro. La esperanza del progresismo es, pues, pura y exclusivamente terrena. La mundanidad es una nota relevante, mundana, es una esperanza mundana. Todo lo que espera el progresista pertenece a este mundo y está ineludiblemente sometido al tiempo. Pero él no espera para sí mismo en cuanto individuo, como dije, él espera más allá de su muerte, la perfección de la naturaleza humana. Eso es raro, esto yo no lo entiendo, nunca lo podré entender, no sé cómo. Y ello imprime a su esperanza un carácter escatológico y sacral. Espero de para la humanidad, no para los hombres concretos, para la humanidad, una cosa así. Con la secularización de la idea cristiana de la vida, el siglo futuro se sacraliza, cobra una dignidad absoluta. Ningún progresista dejó de considerar sagrada su esperanza, y no pocos inclinaron su rodilla ante la nueva diosa, la posteridad. Miren lo que decía Robespierre, ese gran criminal de la Revolución Francesa que mató tanta gente en la guillotina. Oh posteridad, dice, oh posteridad, tierna y dulce esperanza de los humanos, no eres para nosotros una extraña. Así exclamaba Robespierre, bastante menos tierno y dulce que su esperanza, ¿no?, con la gente. Bajo la apóstrofe del orador, latía la religiosidad hacia la religiosidad secular del revolucionario del progreso. Otra nota de la esperanza progresista es su necesidad. El progreso hacia la felicidad en la tierra, a la felicidad definitiva, es cierto, es indefectible, no puede haber retrocesos en la historia. O podrá haber, pero enseguida se sobrepasan. Siempre va caminando hacia lo mejor, nunca irá empeorando a la humanidad, nunca. La historia del género humano tiene en el progreso la primera y más importante de sus leyes naturales. El crecimiento espiritual del cristianismo se seculariza. Ya no se habla más de crecimiento en las virtudes, no, eso no interesa, se seculariza en absoluto. En forma progresista, digamos, se seculariza en forma de perfección progresiva de la naturaleza humana. Y esa presunción de la esperanza progresista es además natural, porque no depende de la jactancia o del orgullo de una persona individual, sino de atribuir a la naturaleza del hombre, considerado en general, una incoercible propiedad de crecer sin pausa hacia la perfección colectiva de la humanidad. Bueno, uno le dice, pero mire, el mal existe, le dice uno de estos tipos, y claro que existe el mal, eso lo aceptan, sí, es innegable, dice el progresista, pero que el mal irá desapareciendo es cosa segura. Esto también es tan cierto como lo otro. Un jour tout sera bien, dice un francés, voilà notre espérance. Tout est bien aujourd'hui, voilà l'illusion. Decía el futurista Voltaire, otro de los grandes pensadores de la Revolución Francesa. Un día todo estará bien, aquí nuestra esperanza. Esta es la esperanza de él en la tierra. Un día todo estará bien, aquí voilà nuestra esperanza. ¿No? Tout est bien aujourd'hui. Todo está bien hoy. Y aquí la ilusión. O sea, yo sé que hoy no está bien todo, dice Voltaire, pero un día todo estará bien. Aquí define su esperanza. Decía el futurista Voltaire con ocasión de un terremoto que había estallado en Lisboa. Claro, dice la gente, ¿cómo usted dice que todo va mejorando? Mire este terremoto terrible. Bueno, hoy pasa esto, pero un día todo irá bien. Bueno. Qué distinto a lo que San Pablo dice en Romanos 8:18. Estoy seguro de que los sufrimientos de este tiempo no son comparables a la gloria futura. Voltaire seculariza la esperanza cristiana de San Pablo. Bueno, así que toda esta línea de la Revolución Francesa me parece que es fundamental para entender este pecado colectivo, podríamos llamar, del hombre moderno. Llamamos hombre moderno, como yo lo llamo en el librito ese que algunos de ustedes conocen, el declaro hombre moderno, todo hombre es moderno. El hombre de las cavernas era moderno en su época, pero se llama hombre moderno, porque algunos documentos de la Iglesia hace tiempo hablaban del hombre moderno para referirse al hombre este, al hombre que comienza en la Renacimiento II, sobre todo, pasa por la Revolución Francesa, pasa por el protestantismo, la Revolución Francesa, la Revolución Soviética, y llega hasta hoy con el nuevo orden mundial. Eso sería como el hombre moderno, que culmina en el hombre que vive hoy, que camina por la calle, fruto de todos estos siglos de apostasía generalizada y de toda esta doctrina que estamos ahora exponiendo. Bueno, luego de toda esta corriente importantísima de la Revolución Francesa, viene Marx, hijo de todo el iluminismo racionalista. Algunos no ven esto, no entienden esto, y antes de seguir adelante me voy a detener un poquito en esto, ¿no? Porque para algunos, me acuerdo, no hace mucho, cuando había la Guerra Fría, pensaban, ustedes saben que San Agustín habla de que hay dos ciudades, la ciudad de Dios y la ciudad del mundo. La ciudad de Dios tiene por rey a Cristo, la ciudad del mundo tiene por rey a Satanás, y hay un enfrentamiento que explica el correr de la historia. Pues bien, hubo un tiempo en que, pongamos en los años 1930, 40, por ahí, la gente creía, como estaba el comunismo que era tan horrible, la gente creía que los norteamericanos eran los buenos y ellos eran los malos, vamos a decirlo brutalmente. Es decir, las dos ciudades de San Agustín la leían a la luz de esto. La ciudad de Dios era Estados Unidos y Washington, y la ciudad de Satanás era ¿cómo se dice? Rusia soviética. Esto era un error. No se daban cuenta que la Rusia soviética era hija de aquella Estados Unidos, era hija del liberalismo y del capitalismo. Una hija desprendida. De hecho, los capitales estuvieron al servicio del levantamiento de 1917 y el judaísmo internacional y el liberalismo. Dostoyevsky, que era un genio, previo, que obviamente vivió, como saben, antes de la Revolución Soviética, tiene un libro que yo les recomiendo su lectura, que se llama Demonios. En su edición española se traduce Los Demonios, o Los Endemoniados, está mal traducido, yo no quiero hablar de ruso, pero un poquito sé de ruso, pero me dijeron eso, porque la palabra rusa es Viesi, que da título al libro, y quiere decir demonios, no quiere decir los demonios, ni los endemoniados, sino demonios. ¿A qué se refiere este gran escritor Dostoyevsky? Rusia es un país poseído, dice. Esa Rusia que él conoció, la Rusia liberal, que admiraba la Revolución Francesa, y socialista, que ya empezaba el socialismo. Esa novela, muy poco leída, por desgracia, de Dostoyevsky, que se lee Crimen y Castigo, lo que más se lee, a veces Los Hermanos Karamazov, y son maravillosas novelas, pero esta me parece, para entender la historia, es la mejor, o de las mejores. Dice en dos palabras, ¿no? Como escriben los rusos, libro de bolsillo de 2000 páginas, que siempre escriben larguísimos libros. Pues este libro, entonces, yo voy a resumir en diez líneas lo que dicen estas 2000 páginas, presenta la figura de un intelectual ruso que está en su casa muy aristocrática de Moscú. Él habla francés, porque en esa época la gente culta de Rusia hablaba francés, porque era el idioma de la revolución, había influido mucho en Rusia. Y ruso, y casi no sabía hablar ruso. Bueno, sabría hablar, pero no lo usaba. Hablar ruso era como poco, era muy vulgar, era como poco distinguido. Hablaban ruso la sirvienta, las mucamas, en las familias, pero los dueños de casa hablaban en francés. Bueno, y este hombre, siempre leyendo cosas de Voltaire y de Rousseau, todos estos literatos, imbuido en este espíritu, está siempre en su escritorio, siempre su hijo lo ve ahí en el escritorio, leyendo afanosamente, sacando notas y todo. Y el chico, este muchacho, adolescente, joven ya, lo ve el padre que empieza a romper vidrieras y a hacer líos por las calles, una cosa terrible, ¿no? Lo mira el chico, ¿de dónde salió este pequeño monstruo, no? Y el chico le pregunta al hijo, estoy resumiendo muchísimo, ¿eh? Le pregunta al hijo, ¿qué te pasa? Papá, le dice, una frase genial, papá, estoy llevando tus ideas a sus últimas consecuencias. ¿No? Como decía, tú eres liberal y te quedas ahí, en las afirmaciones de malos principios. Yo llevo esos principios a la acción. El socialismo es el cumplimiento del liberalismo. Eso más o menos, en otras palabras, lo que le quiso decir. Bueno, y así sigue la novela largamente, y acaba la novela con una, ¿cómo se dice?, con un exorcismo solemne que se hace en la orilla de un río, del padre este liberal, es exorcizado. Para Rusia hay que echar los dos demonios que la poseen, el demonio liberal y el demonio marxista, el demonio socialista. Ya Marx creo que existía en ese tiempo, me parece, pero no sé si era tan conocido Dostoyevsky. Pero genial, una obra genial, realmente, para mí es formidable. Dostoyevsky es uno de los grandes pensadores, ¿no? Los rusos, fíjense que no tienen filósofos. Los filósofos rusos son escritores, literatos. Es un fenómeno muy ruso, así como español también. España tiene pocos filósofos, tiene muy buenos escritores. Pues se puede hacer filosofía a través de la literatura. Bueno, dejemos todo este paréntesis largo. Estamos hablando entonces de lo que significa el acceso de Marx, ¿no? Como plenitud de la Revolución Francesa, ¿no? Como plenitud del liberalismo. Para Marx, la historia de la humanidad, nos dice en sus libros, que son ilegibles, ese sí que es aburrido Marx de leer. Desafío yo a algún comunista que yo haya leído realmente, El Capital, por lo menos, un libro, se cae de las manos, muy pesado, yo no pude leer. Es casi tan ilegible como Hegel, que es muy difícil también. Bueno, pero para Marx, al menos lo que sea a través de comentaristas muy serios de él, la historia de la humanidad se divide en dos magnos periodos. El primero, de enajenación del hombre. El hombre está como esclavizado, enajenado, está en manos de otro, no está en manos de él. Enajenación del hombre. Que va al segundo, liberación del hombre, la plenitud de los tiempos, que atribuye la época en que escribe. Plenitud de los tiempos se llamaba a veces a Jesucristo, la venida del Mesías. Él llama plenitud de los tiempos a su época, con mucha humildad. Él llegó y es la plenitud de los tiempos. Con él llega la plenitud de los tiempos. Y el segundo fundamento, el primer fundamento de la esperanza marxista es esta visión de la historia, ¿no? Que pasamos de la enajenación a la libertad, a la plenitud de los tiempos. Y el segundo fundamento es la acción redentora. Fíjense, un lenguaje religioso habla Marx. Marx es judío. Y tiene un lenguaje muy imbuido en el Antiguo Testamento, en la Biblia, ¿no? Muy imbuido. Porque él va a hacer una religión invertida. Ya hemos dicho que la modernidad tiene mucho de religión dada vuelta. No es solo una antirreligión. Pues los rusos tienen eso. O son religión o no. Como decía uno con un humor, o van siempre detrás del cura con una vela o con un garrote, pero no pueden prescindir, digamos, de lo religioso. O lo odian o lo adoran a Dios, ¿no? En cambio, el hombre liberal es un hombre que no se interesa de lo espiritual, lo sobrenatural. Vive como si no existiera todo ese mundo. Eso no existe en Rusia en general, salvo en algunos muy influidos por autores franceses. Alguno habría, pero el espíritu del el alma rusa es religiosa, o es religiosa para Dios o para Satanás, no sé cómo llamar. Toma partido. Por eso el marxismo no es el liberalismo, es perseguidora. No es que prescinde de Dios, neutral, sino es anti-Dios. Crean organizaciones anti-Dios. Hay que terminar con Dios. Esto es lindo porque es más fácil la conversión de un anti-Dios que de uno que prescinde de Dios. Que es neutral, que no le interesa el tema, que está en otra cosa. Bueno, pero sigamos. Así que el segundo fundamento es la acción redentora, decíamos, de la victoria. Y en esto, como dije, hay una visión judeocristiana. Para Marx había una, o sea, convertida al paga, a estas ideas, ¿no? Hay una especie de pecado original, no lo llama así, algo equivalente al pecado original, que es la explotación. La explotación del hombre por el hombre. Hay una cuya principal víctima es el proletario. El proletario es el Mesías, el que sufre. El que sufre, el inocente que sufre, el redentor que va a sufrir por los hombres. El marxismo es la última de las formas de la esperanza secularizada. El marxismo va a inventar una nueva esperanza fundada en el triunfo del proletariado, en la victoria del proletariado de todo el mundo. Es la última. Frente al progresismo del siglo XVIII, el de la Revolución Francesa, desconocedor del dogma de la caída y por tanto de la necesidad de redención, vamos a la dictadura del proletariado, estado final de libertad y felicidad perpetuas dentro de la historia, reino de Dios mundanizado, mundanizado. He aquí, pues, el segundo gran pecado contra la esperanza, la presunción del mundo moderno, comenzada institucionalmente en el siglo XVII y consumada en el XX, XXI, el hombre se ha sentido, como dice un autor, semidios en acto y pleno Dios en potencia. Semidios en acto, porque no es Dios todavía, se da cuenta que todavía no posee todo el poder, pero Dios en potencia él tiene en él, él va a parir a Dios, va a gestar a Dios en la historia. Al inmanentizar la esperanza, el hombre ha ido de espejismo en espejismo, de deseo en deseo, de una esperanza a otra esperanza, como un hombre corto de vista e impaciente, de, digamos que no puede poner su mira más allá de la próxima etapa, ojos miopes, no los ojos de águila de la esperanza. Es lo que patrocinaba un escritor que ha muerto creo que hace muy poco, que se llama Ernst Bloch, judío alemán creo que era, cuando decía esta frase. Miren qué tremendo lo que dice Bloch. Al proyecto de secularización de la sociedad contemporánea originado en la Reforma, miren ustedes, la Reforma protestante, ¿no?, de Lutero, ven como él mismo encuentra los orígenes en Lutero, en la Reforma de todo esto, al proyecto de secularización de la sociedad contemporánea originado en la Reforma, le restaba un último y decisivo paso, intentar secularizar las virtudes teologales, vaciándolas de su contenido trascendente y gracioso, mundanizarlas, engarzándolas en el mero devenir histórico, sin su significado sobrenatural originario. Miren ustedes. O sea, hay que mantener la fe, pero no la fe en un Dios que no existe, sino en el hombre. Inmanentizar las virtudes, no hacerlas teologales, sino humanas. Inmanentizar la esperanza, no esperar en Dios, sino en los planes, en la técnica, en el progresismo, en la historia, en el progreso indefinido, y monetizar la caridad también como mediante la lucha de clases, etcétera, que va a llevar al triunfo y la igualdad universal. Bien, el hombre moderno entonces, cerrado a la esperanza sobrenatural, le ha pedido al tiempo que nos libere del tiempo, y eso es imposible, como escribió el gran escritor contemporáneo Gustave Thibaut: a las cosas del tiempo no se les puede pedir el cumplimiento de las promesas de la eternidad. Y no hay en esto ningún pesimismo enfermizo. Se me tacha de pesimista, dijo el mismo Thibaut, porque no creo en el progreso, en el Edén futuro forjado por la técnica y la revolución. Sin embargo, aunque no crea en el porvenir, creo en la eternidad, que puede fecundar todas las horas del tiempo. Creo en una presencia absoluta, que es también un presente, y que se puede alcanzar hoy. ¿Quién es más optimista? ¿El que solo cree en un futuro idealizado, en una promesa que nunca se cumplirá, o el que sabe, como yo, que un paraíso nos espera en la entraña de cada instante? Es el paraíso de la esperanza, ¿no?, o de la eternidad ya incoada aquí en la tierra. A los que pretenden que el optimismo del progreso técnico está él también animado por una gran esperanza, hay que responderle: metafísicamente hablando, que la única esperanza auténtica es la que va a lo que no depende de nosotros, cuyo resorte es la humildad. Ya hemos dicho, ¿no? La humildad es uno de los sustentáculos de la esperanza, ¿no? No el orgullo, que caracteriza la actitud del presuntuoso, del hombre moderno presuntuoso. Esto no quiere decir que el cristianismo y su esperanza nos aparten indebidamente de este mundo. El cristianismo no traduce su esperanza escatológica por una disminución de su compromiso concreto frente a la historia terrestre, sino por una renovación de su espíritu en este mismo compromiso, en vez de dejarse fascinar, agitar o crispar por su actividad social o económica o política, el cristiano se tranquiliza, se sosiega, torna ligera su mano, transparente su mirada, discreta su voz, entra tanto más fácilmente en el acontecimiento cuanto más se siente desligado de él por la esperanza sobrenatural. Y aquí pues, los dos pecados contra la esperanza, la desesperación y la presunción, que dice Santo Tomás, pero lo hemos aplicado a la historia del mundo, de la modernidad, del hombre moderno, como decíamos hace un rato. El mundo moderno es un mundo sin esperanza, que fácilmente pasa de la más negra desesperación al estilo sartriano a la más inútil, infantil presunción. Porque decíamos que la presunción es un pecado de niño, la otra es un desesperación, un pecado de anciano, ¿no? Es un chico que sueña, todo va a andar bien después todo va a mejorar, porque sí, lo que lo dice nomás. La desesperación y la presunción cierran el camino a una auténtica oración. Decíamos que la esperanza estaba unida a la oración, ¿recuerdan? Pero la desesperación, ¿no? Porque la oración es otra cosa que el lenguaje de la esperanza, dice Santo Tomás. El que desespera no suplica porque anticipa la no plenitud. ¿Qué va a pedir si ya sabe que está condenado? El presuntuoso tampoco, porque está seguro de la eficacia de sus músculos. Profunda la idea de Danielú al escribir un libro al que tituló, yo lo vi un día en la librería de Buenos Aires y dije, qué raro este libro, se llamaba La oración, problema político, una traducción español de ese libro, La oración, problema político. Buenísimo libro, La oración, problema político. ¿Qué querrá decir? Decía yo. Y bueno, muestra esto, que la oración, toda política verdadera incluye la oración. Si una ciudad destierra la oración, muere. Por eso la oración es un problema político también. Y va diciendo cómo la mentalidad moderna va erradicando la oración, la pública, por supuesto. Antes se hacía oración, los tedeum, todo, la oración para pedir lluvia, para pedir que se acabe la peste. Se hacía una cosa social eso, ¿no? No existe más la oración. Es un problema político de destrucción de la polis, de la ciudad. Eso era más o menos el tema muy lindo de este libro. Si lo pueden leer, le va a gustar. La oración, problema político, Jean Danielú, el autor. Bueno, una última palabra y termino esta insoportable conferencia, me imagino que sea para ustedes. Para terminar esto con un buen sabor en los labios de nuestra alma, digamos que Dios nos ha dejado varias prendas para motivar más aún nuestra esperanza, aunque estas prendas que nos da Dios, en las que ha empeñado con nosotros su honor, son innumerables, se pueden reducir todas a una sola. Lo expresa San Pablo, quien a su propio Hijo nos dio, ¿qué podrá ya negarnos? Esa es la prenda que vale por todas, el don de Dios, siendo como es cierto que tanto amó Dios al mundo que no paró hasta dar a su Hijo unigénito. Cada paso que Jesús dio en la tierra, cada latido de su corazón, fueron otras tantas muestras del ansia con que incesantemente anhela salvarnos. Todos sus misterios fueron para nosotros, como decimos en el credo largo de la misa, por nosotros y por nuestra salvación nació o padeció, por nosotros y por nuestra salvación. Se encarnó, nació, sufrió, murió, resucitó. Por mí, por mi salvación, es el seno de María, es el pesebre, es el Jordán, es la tumba. Y no solo por el linaje humano en general, sino por cada uno de los miembros de su cuerpo. Más aún, no se contentó Jesús con vivir estos misterios, sino que quiso, por así decir, fijarlos en el santo sacrificio de la misa, triunfo permanente de su amor inmolado. Por algo santo Tomás llamó a la Eucaristía Pignus Gloriae, prenda de la gloria. Pignus significa prenda, es algo que se da una cosa y entonces yo después se lo doy a otro y me devuelve la que le di, prenda de la gloria. Yo le doy a Cristo mi comunión y él me da el cielo. Pignus Gloriae lo llama santo Tomás. Porque la misa no es solo sacrificio, sino también sacramento y hace posible un anticipo del cielo. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí mora y yo en él, tiene la vida eterna. Y no solo se nos dio, él mismo, como no solo se nos dio así como prenda, sino que nos dio a su propia madre, cuyo amor por nosotros no es sino la sobreabundancia, el rebalse del amor que él experimenta por nosotros, del amor que experimenta María también por el Hijo nacido de sus entrañas. Un canto litúrgico la llama Mater Spei. Qué linda forma, no me canso de la Salve Regina, ¿no? Mater Spei, Salve Reina, Madre, Reina y Madre de Misericordia. Madre de Misericordia, la Virgen. La misericordia está tan cerca de la esperanza, hemos dicho, ¿no? Ella es madre, hay muchas frases, y la salve, salve esperanza nuestra, ¿no? Esperanza nuestra. Dios te salve, reina y madre, vida dulzura y esperanza nuestra. La llama la Virgen, no solamente madre de misericordia, sino ella misma es esperanza nuestra, es nuestra esperanza. Y tantos lugares donde se habla de la Virgen en relación con la esperanza también. Una lindísima verso medieval dice que la Virgen es la nueva Eva, porque así como Adán necesitó Eva para el pecado original, para que hombre y mujer pecasen, también la redención va a haber un hombre y una mujer, un nuevo Adán, Cristo, y una nueva Eva que es María Santísima. Y los padres y autores medievales dicen que la Virgen es la corrección de Eva. ¿Cómo se escribe Eva? Eva, ¿no es cierto? ¿Cómo se lee Eva al revés? Ave. Y por eso de Eva pasamos a Ave, de Eva pasamos a María, y entonces en una lindísima poesía, Summen Siludave Gabriel Isore dice, tomando el nombre de Ave de la boca de Gabriel, que el ángel le dijo, recuerdan a Ave María, tomando el nombre de Ave de la boca de Gabriel, fundasti nos in pace mutans venomen, nos fundaste en la paz cambiando el nombre de Eva. En vez de Eva ahora eres Ave, cambia la historia. Los antiguos llamaban a la Virgen, no la llamaban Santísima Virgen ni Madre de Dios, después se la llamó Madre de Dios, pero se la llamó llamando Nueva Eva. Era el nombre que se le daba a la Virgen, Nueva Eva, es lindo nombre. Bueno. Entonces Eva, ¿no? Porque es la misericordia ella, de alguna manera. Es la misericordia. Y la llama también el mismo himno, la llama Nueva Eva, abogada, en la salve la llama. Ea pues, señora, abogada nuestra. Eva abogó, ¿no? María, la Nueva Eva, aboga por nosotros. Abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Qué linda fórmula para usarla la Virgen. De la esperanza y de la misericordia, de todo eso. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús. Un amigo mío rezaba el Ave María y agregaba esta frase, ¿no? Ruega por nosotros pecadores. Y agregaba una frasecita, rezándolo solo, obviamente. Oh María, Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Y en el segundo misterio decía, oh María, Madre de Misericordia, Madre de Dios, Madre de la esperanza, que vos canta otro hijo. Otra vez el tercer misterio lo llamaba Madre de Misericordia, Madre Omnipotencia Suplicante, que es un nombre lindísimo que le dio, creo que San Bernardo, a la Virgen. Omnipotencia Suplicante, qué lindo. Ella por la súplica es omnipotente. Lo que ella pide, Dios se lo da, sí o sí. Dios es omnipotente, Cristo es omnipotente como Dios, por esencia, porque es Dios. Pero ella, porque ha sido puesta por el amor de Dios como súplica

Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta? Bueno, muchas gracias. Yo quería preguntarle, porque quedó muy claro la desesperanza en la figura de Sartre, por ejemplo. ¿Cómo? Perdón, no digo bien. La desesperanza quedó muy claro, ¿no? En los ejemplos. Sí. Yo quería pedirle algún ejemplo de algún santo, alguna santa que se hayan caracterizado por esta característica, la por la esperanza. Se me ocurría cuando hablaba de la magnanimidad y de la humildad, claro. No es santa todavía, pero en Isabel de Castilla, por ejemplo. Claro. Pero algún santo, alguna santa que hayan tenido. A ver si me ocurre. Bueno, San Pablo, ya varias citas que he dado, él trabaja mucho en Ciudad de la Esperanza, santos más modernos. Esta santa polaca, ¿cómo se llama? Faustina trabaja mucho ese tema de la esperanza y de la misericordia muy unida, él aúna mucho eso. Eso que me acuerdo de una santa más presente, algo Santa Teresita, pero ella no ha escrito mucho, así que no se puede saber, ¿no? Si, ¿qué hubiera mostrado en su vida? Sí. No me sale, tiene que haber, claro, pero ¿a padre se le ocurre alguna? No. Y a veces no vienen de golpe, ¿no? Una imagen así de que haya trabajado esa virtud y haya puesto su centro en esa virtud, sería lindo, ¿no? La Madre Maravillas un poco también, me parece. Esta benedictina, esta carmelita, ¿no? Qué santa. Ella también es otra, pero no sé en qué grado, en cuanto así. Yo tengo memoria muy mala, así que a buen puerto va por agua para preguntarme, sí, disculpe. Damos gracias entonces. Nos encomendamos nuevamente a la Santísima Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima, el Señor esté con vosotros. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Muchas gracias, Padre.